llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, seguimos adelante en esta andadura de este programa recién comenzado, como quien dice, de Sexto Continente, que lo realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Sexto Continente, en referencia a ese id por todo el mundo proclamando el Evangelio. Y ese id por todo el mundo incluye la luna, sí, incluye la luna. Incluye todo el espacio, pero ese espacio, especialmente hoy en día, es un espacio digital y en gran medida, pues hay muchísimas personas que habitan, que se alimentan o que se intoxican, pues en las redes sociales, y queremos que el Evangelio de Jesucristo llegue también a ese sexto continente, al continente digital. Bueno, tenemos costumbre de comenzar siempre el programa en una interacción con nuestros oyentes, porque como hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, podéis formular allí vuestras preguntas, También este programa lo hacemos en interacción con la cuenta de Twitter @obispomunilla y también con la página de Facebook de José Ignacio Munilla. Bueno, pues sin más, aquí como tenemos nuestros colaboradores habituales, Álvaro, le vamos a pedir, que nos lea las preguntas que han llegado esta semana. En primer lugar, tenemos una pregunta formulada por teléfono a la emisora de Madrid. Una madre, cuyo hijo asiste a clase de religión, nos dice que a su hijo le preguntaron en un control: ¿Jesucristo es Dios? A lo que el niño respondió afirmativamente. Pues bien, el profesor le calificó como errónea la respuesta, porque, según sus palabras, Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, pues yo creo que lo que puedo decir es que le pondría un suspenso al profesor de religión, porque decir que Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, es una expresión que hay que matizar mucho, Es verdad que si cuando lo dice Jesús no es Dios se refiere a no es el Padre, claro, Jesús no es el Padre, pero es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma la misma condición divina, la misma naturaleza divina. Se puede decir el Padre es Dios, se puede decir el Hijo es Dios y se puede decir el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, digamos, literalmente decir Jesús no es Dios es una herejía. Es incorrecto. Otra cosa es que haya un contexto en el que la palabra Dios se refiere a Dios Padre. Por lo tanto, es que el dogma católico se ha ido formulando a lo largo de la historia, respondiendo a muchos errores, y claro, algunos pretenden llegar al Jesucristo verdadero prescindiendo del dogma de la Iglesia, como diciendo, bueno, yo a mí me basta y me sobra el Evangelio, no necesito del dogma. Perdón, eso es caer en el error de Lutero, de pretender llegar por la sola Escritura, sin la tradición de la Iglesia, al rostro verdadero de Jesucristo. Y el dogma, lejos de ser un estorbo, un obstáculo, es, como decía nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, decía, el dogma es como un agujero que se hace en la pared, como una ventana que se abre en un muro que me permite llegar y ver más lejos. Y el dogma dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, que comparten la naturaleza divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego esa es la respuesta que le damos. vamos, rezamos por este niño, también, y por su familia, aparte de por el profesor también, y quienes tenemos la responsabilidad de, pues, de pedir a los profesores de religión una buena formación. Adelante con la siguiente pregunta. Agustín nos comenta: le escuché a un conocido psicólogo decir que el matrimonio es la decisión más importante de la vida. Creo que tiene razón. Y el caso es que la gente se prepara para una carrera 4 o 5 años, pero para el matrimonio ni siquiera un mes. ¿No se debería de hacer algo? Bueno, yo solo suelo decir con el tema de la diferencia entre la preparación para el sacerdocio y para el matrimonio. Resulta que para el sacerdocio, pues tenemos una serie de años en el seminario, para la vida religiosa un noviciado, y parece que para casarse, bueno, pues no hay conciencia de la desproporción tan grande que existe. Pues entre el esfuerzo que de preparación para un estado de vida y para otro estado de vida hay una desproporción muy grande. Tiene razón el oyente, tiene razón Agustín. Ahora, también es verdad que yo diría, a ver, ¿y qué hacemos? Voy a decir que recientemente pues se me acercaba una chica que tiene pues un novio que no tiene, como frecuentemente ocurre, ¿no? No tiene la sensibilidad cristiana que ella tiene, o no en el mismo grado, etcétera. Me pedí algún consejo y yo le decía: mira, yo te aconsejo que, aparte de los cursillos prematrimoniales de turno, que eso siempre es algo muy escaso, eso en el fondo pues pueden estar mejor dados o peor dados, pero es difícil que haya en ellos un encuentro con Jesucristo a alguien que está alejado y que necesita una conversión, incluso una primera conversión, fíjate bien, ¿no? Entonces yo le decía: mira, yo creo que puede ser importante que hoy en día, aparte de unos cursillos prematrimoniales, uno diga: no vamos a dar este paso al matrimonio sin haber tenido, pues, por ejemplo, sin haber tenido un cursillo, pues, que sea de un encuentro con Cristo, pues unos, por ejemplo, unos ejercicios espirituales, un cursillo de cristiandad, o sea, un encuentro vivo con Cristo. No vamos a dar este paso sin una preparación que no sea únicamente cumplir con un cursillo en el que se nos expliquen, esto es mucho más que una ITV, ¿no? Es que vamos a buscar el encuentro con Cristo. Yo os animo a los que estáis en ese proceso de preparación a que digamos: vamos a hacer todo un calendario, un calendario en nuestra trayectoria, incluso, por ejemplo, una experiencia misionera, me dirijo ahora a los novios cristianos. ¿Os imagináis una experiencia misionera? Nos vamos un verano, pues, con determinada congregación, etcétera, a hacer un verano misionero que forme parte de nuestro itinerario hacia el matrimonio. ¿Cuánto uniría sobre el matrimonio? Hay que tomarse en serio, ¿no?, ese proceso de preparación. Adelante con otra pregunta. Belén, desde Córdoba, nos pregunta: ¿los sacrificios que más nos cuestan son los más efectivos y los que más agradan a Dios, o no? Por ejemplo, ¿me llenaré más de gracia de Dios si rezo un rosario, que me cuesta bastante, que rezando un Padre Nuestro, que lo rezo más gustosamente? O, por ejemplo, ayunar, que esto sí que me cuesta, ¿es mejor que atender a mis hijos, que también me cuesta, pero menos? La clave, la clave no está en me cuesta más o me cuesta menos, Digamos que la calidad de los sacrificios, digamos, la salud de los sacrificios, el valor de los sacrificios, no se mide por cuánto me cuesta, sino por cuánto me ayuda a amar. Puede ocurrir, por lo tanto, que un sacrificio no esté bien planteado, porque no me ayuda a amar más, sino que igual me está empujando a ser más orgulloso. Porque es una prueba de autosuperación que muy poco tiene que ver con la caridad cristiana, ojo. Por lo tanto, el valor de un sacrificio no es proporcional a cuánto me cuesta, sino a cuánto suscita en mí el amor. Otra cosa es que, de ordinario, cuando alguien hace un esfuerzo grande, y lo hace buscando el amor de Dios, eso le ayuda a amar más, claro. También dime a cuánto estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas. Esto es así, o sea, generalmente, ordinariamente, si las cosas están bien planteadas, pues un esfuerzo mayor realizado por amor, pues todavía te ayuda a amar más. O sea, el amor te ayuda, el amor te da fuerza para el desprendimiento, y el desprendimiento te da todavía, te capacita para amar más. Esa es, por lo tanto, lo que hay que hacer. Luego también hay aquí una cuestión en la pregunta que Belén ha formulado, una cuestión de discernimiento de vida muy importante, ¿no? Que es los deberes de Estado. Hombre, si ella es madre, tiene que atender a sus hijos, tiene que dar una prioridad a ello, pues por un deber de Estado. No ya porque yo elija o no elija, es que hay determinados sacrificios que son el estado de vida el que me los plantea en el camino. Si yo soy sacerdote y me han llamado a las 3 de la mañana para atender a un enfermo, perdón, ¿esto le agradará más a Dios? ¿Cómo que no le agradará? Es mi estado de vida, estoy para atender a quien me ha llamado, y luego tira para adelante, ¿no? O sea, eso muchas veces el discernimiento me viene dado, ¿no? Por las implicaciones que tiene la vocación de cada uno. Damos paso a una siguiente consulta. Margaret de Málaga pregunta: todavía estamos en el año de la fe y me pregunto si tengo verdadera fe, porque aunque creo, escucho cómo Jesús reprochaba a sus discípulos su falta de fe. ¿No me pasará a mí lo mismo? Bueno, pues está bien que Margaret y todos, ¿no?, nos cuestionemos. Oye, hemos vivido un año de la fe. Este año de la fe, a ver, cuando la Iglesia convoca cosas como estas, pues no es para, no es por celebrar aniversarios, no es por estética, no, es porque es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad muy grande de crecer en la fe. Y la cuestión está, digamos, la cuestión está en que el que hayamos llegado a la luz de la fe, el que tengamos fe, no quiere decir que estemos juzgando todo según la fe. Es decir, nuestra batalla está en actuar bajo la luz de la fe. No vale con decir tengo fe, sino la clave está en si yo actúo bajo su inspiración o no. Porque puede ocurrir que haya personas que dicen yo tengo fe, ya, pero luego actúo movido por la carne y la sangre. No vale con tener, sino que la fe es la que me tiene que inspirar. Pensar según Dios, sentir según Él, querer según Él, ¿no? Por eso Jesús dice, hombres de poca fe, les reprochaba a los suyos su falta de fe, porque no porque tuviesen dudas teóricas, entendedme, sino porque es que en la práctica puede ocurrir que aunque no tengamos dudas teóricas, que igual las tenemos, pero aunque no las tengamos, igual el problema está en que tenemos como una doble vida, ¿eh? Sí, tengo fe, pero luego mi vida está movida pues por un principio carnal, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, vivir de la fe no solo es tenerla, sino que sea el motor de nuestra vida. Y tenemos que pedir a Dios la gracia pues de que en este año de la fe sea el Señor, ¿no?, quien nos mueva. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe un sacerdote de nombre Jacobo y pregunta: estimado Monseñor Don José Ignacio, soy un joven sacerdote y le escribo porque tengo un par de dudas con respecto al precepto dominical. Parece ser que existen diócesis donde el precepto dominical puede ser cumplido con asistir o participar a la Santa Misa el día de la víspera, pero con un matiz muy importante, y es que se cumpliría el precepto dominical independientemente de que esa misa vespertina fuese propiamente la del domingo. Es decir, bastaría con que se participase en la misa, ya sea exequial, de una boda, de un aniversario, etc. Pero veo una contradicción en que algunas diócesis han publicado un decreto afirmando esto y otras no. Le pediría que me indicase las razones teológicas o canónicas de esta nueva normativa pastoral. A ver, lo que pregunta nuestro joven sacerdote es lo siguiente. A ver, una persona ha asistido pues un sábado a la tarde, por ejemplo, a un funeral. Esa asistencia que ha tenido a un funeral o a una boda, ¿es válida para el cumplimiento dominical de la misa dominical? Bueno, pues la respuesta es clara, ¿eh? A ver, desde luego, validez sí tiene, aunque esa liturgia no ha sido la liturgia del domingo, digamos que no es el ideal, ciertamente, porque él no ha celebrado la liturgia dominical, sino que ha celebrado una liturgia de matrimonio, exequial, etcétera. No es el ideal, pero en un caso circunstancial sí tiene validez, ¿eh? Sí tiene validez para el cumplimiento dominical, ¿eh? Esa es la respuesta clara, ¿eh? Luego, digamos, otra cosa es que uno dice, bueno, ¿y la Eucaristía desde qué hora el sábado es válida para el domingo? Hombre, pues yo creo que hay un sentido común, y es que la víspera del domingo pues comienza a media tarde, se entiende, ¿no? Y se supone. Pero yo diría que la respuesta es esta, ¿eh? Sin liarnos mucho con los legalismos. Sí es válida. En un momento circunstancial, ¿no? Pues una liturgia exequial o matrimonial para la vivencia del domingo, porque, digamos, sustancialmente, pues se celebra el mismo sacramento. Uno dice, bueno, pero es que las lecturas no son las mismas, ya, pero es que también en los mismos ejercicios espirituales, por ejemplo, la Iglesia da un permiso para que cuando alguien hace ejercicios cambie la liturgia que está celebrando, adaptándola a los misterios que se celebran en los ejercicios. O sea, también la Iglesia da un cierto margen pedagógico, ¿no?, de poder cambiar la liturgia en circunstancias. Luego se celebra el sacramento de la Eucaristía, y eso es lo sustancial, ¿no? Y por lo tanto la respuesta es sí, es válido, pero desde luego no sería muy pedagógico que alguien de una manera ordinaria esté pues celebrando el domingo no con la liturgia dominical, sino de una manera ordinaria a través de otros, pues de otro tipo de liturgias. La última pregunta, que se nos echa el tiempo encima. Miriam, de Madrid, pregunta: ¿qué valor tienen las diversas religiones? ¿Se puede decir que todas son iguales o que algunas son más verdaderas que otras? Bueno, menuda pregunta hemos dejado para el final, ¿eh? Porque esta pregunta casi merecería un programa aparte, ¿eh? Yo creo que hoy en día existen dos riesgos contrarios, en los dos extremos, que son contrarios a lo que es la fe católica a este respecto, de nuestra consideración de qué juicio hacemos del valor de las religiones. Uno sería el riesgo del fundamentalismo, ¿no? de quien pensase, a ver, la única religión es la mía, y quien no profese la religión católica, pues no puede salvarse. Esa sería una visión fundamentalista, sería una visión pues contraria al sentir de Jesucristo y al sentir de la Iglesia. Ojo, que existen sectas que la mantienen, ¿eh? O sea, que si yo no soy parte de los 100, si no soy parte de esta secta, entonces no puedo entrar en el libro de la vida, etcétera, etcétera, Pero existe el riesgo contrario, que hoy en día es muy frecuente, Más frecuente, diría yo todavía, que es el decir, bueno, todas las religiones tienen el mismo valor, en el fondo cada uno se salvará en su religión porque Jesucristo es Salvador, Mahoma es Salvador, Buda lo es, o sea, todos ellos son caminos de salvación, etcétera, etcétera. Y eso es un relativismo que niega, en el fondo, está negando implícita, explícitamente, está negando el que Dios eligió pues un camino de revelación, y el camino de revelación que Dios ha elegido pues es el del pueblo de Israel, es el de Jesucristo, es el de la encarnación. O sea, Dios se ha revelado, y por lo tanto hay una forma en la que Dios ha venido al mundo, que ha sido la encarnación de Jesucristo. Cierto, frente al fundamentalismo, cierto que un musulmán, que un hindú, etcétera, se salvará en la medida en que él es fiel a lo que en su conciencia ha conocido como verdad. O sea, Dios juzgará a cada uno por aquello que, por si ha sido fiel en el cumplimiento de lo que en su conciencia ha conocido como verdad. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que sea Mahoma o sea Buda la fuente de salvación, un musulmán, un hindú, etcétera, cuando mueran y cuando, habiendo sido juzgado su vida como agradable a Dios, y cuando esté en el cielo, para entendernos, allí conocerá que su salvador ha sido Jesucristo, porque Jesucristo es el único redentor del mundo. Su sangre ha redimido no solo a los cristianos, ha redimido a todos los hombres de buena voluntad, Por lo tanto, existe un conducto objetivo de revelación, que es el de Jesucristo. El Concilio Vaticano II dice que las otras religiones tienen también semillas de verdad, tienen semillas de verdad que el Verbo ha derramado en todas las culturas, pero la plenitud de la revelación ha tenido lugar a través del pueblo de Israel y a través de en la encarnación de Jesucristo. Luego, creemos en una objetividad. Ahora, por eso digo que la pregunta que ha hecho Miriam para el final nos ha hecho una pregunta, digamos, que casi sería para un programa entero. Pero bueno, creo que podemos dejar para otra ocasión profundizar más en este tema. Ahora vamos a adentrarnos. Vamos a adentrarnos en este recorrer de nuestro de nuestra reflexión sobre lo que ocurre en las redes sociales, sobre lo que ocurre en la revista de prensa, de los temas que han acontecido entre nosotros. Queremos desde la luz de Dios, desde la luz de ese sensus cristiano, pues no tener una palabra de reflexión y de discernimiento sobre nuestra sociedad. Damos paso, por lo tanto, a la primera, a la segunda sección. Repasando las redes. Bueno, pues a la hora de repasar las redes tenemos un tema que nos afecta mucho y yo le pido al Señor tener la caridad suficiente y también la clarividencia suficiente de abordarlo sin ofender, sin faltar, pero al mismo tiempo siendo claro. Y es que, bueno, pues en el día de ayer, pues el Partido Socialista tuvo una convención importante, planteando, digamos, sus estrategias de futuro, y algunas de sus propuestas pues afectan mucho a la vida de la Iglesia y a la vida de los católicos. Y en concreto voy a leer una noticia que me llegaba a mí a través de Twitter, etcétera, de una agencia de información, y dice lo siguiente: el Partido Socialista propone sacar la religión del horario escolar y avanzar hacia la autofinanciación de la Iglesia. Europa Press. El PSOE ha aprobado este sábado, tras un intenso debate, la propuesta para que la asignatura de religión no forme parte del currículum ni del horario escolar y para que se avance en la autofinanciación de la Iglesia Católica. Según ha explicado a los periodistas fuentes conocedoras del contenido de la comisión, de las reformas políticas de este partido. Las mismas fuentes han trasladado que la ponencia que será aprobada en esta conferencia incluirá que se denuncie el concordato entre el Estado español y el Vaticano, porque sus principios no son compatibles con la concepción de una escuela laica o de un Estado laico. Esta denuncia ha recibido la unanimidad plena de los participantes. La comisión, presidida por Ramón Jáuregui, ha afrontado un debate muy largo sobre si la religión tiene que estar solo en el ámbito confesional o también en el escolar, y los socialistas han reconocido que este sábado han hecho un debate sobre la laicidad, como no se había dicho nunca en este partido. Dentro de él sí que ha habido una posición unánime, dice, para avanzar hacia la autofinanciación de la Iglesia. Además, han añadido mismas fuentes, la aportación ciudadana voluntaria recibirá una desgradación fiscal. Un gobierno socialista debería revisar el actual modelo de financiación de la Iglesia para avanzar hacia otro que vaya a la autofinanciación, han explicado. Con respecto al IBI de la Iglesia, el PSOE propone que solo estén exentos los lugares de culto, y tras reconocer que los ayuntamientos tienen un amplio margen para decidir en este sentido, considera que la exención o reducción no debe de afectar a edificios como los centros educativos o a las casas sacerdotales. Bueno, como veis, tenemos aquí servido pues una polémica, y yo creo que no nos vamos a escaquear de hablar de esto. El PSOE propone la autofinanciación de la Iglesia, es decir, propone que no exista esa casilla de la X en el IRPF en el que el contribuyente puede elegir si un 0,7% de sus impuestos va a la Iglesia Católica o va a otros fines sociales. Para empezar, yo una cosa que diría A ver, ¿es cierto eso de que la Iglesia no se autofinancia? A ver, yo creo que es un tema discutible, cuando menos, porque son los propios, son los propios contribuyentes los que deciden si yo quiero que ese 0,7% vaya a la Iglesia o vaya a otros fines sociales. Yo creo que la Iglesia sí se autofinancia, porque no hay nadie que no quiera ayudar a la Iglesia que le esté ayudando. Únicamente le ayuda a quien quiere ayudarle. Con todos mis respetos, en mi opinión, eso es autofinanciarse. Quien no se autofinancia son los partidos políticos. Ya me gustaría a mí que hubiese también otra casillita en la declaración de la renta, que igual que dice, usted quiere dar el 0,7% a la Iglesia o a otros fines sociales, que dijese, usted quiere dar el 0,7% a los partidos políticos o a otros o a otras instituciones. A mí ya me gustaría eso. Digo, a ver, perdonad que sea un poco que meta el dedo en el ojo, pero es que, claro, vamos a decirlo claramente, no me pises que llevo chanclas. Porque que una persona a la cual nosotros, a la cual yo y hoy todos los ciudadanos, le pagamos su sueldo, obligatoriamente, no tenemos más remedio que pagarle su sueldo al quien ha dicho esto en esa convención del Partido Socialista. Nosotros le pagamos su sueldo sí o sí. Nos diga a nosotros que la Iglesia no tiene que recibir ese 0,7% quien voluntariamente quiere dárselo, y decir, oiga usted, ¿a usted no le parece que usted no tiene autoridad moral para decir eso? Ponga usted, o sea, sea usted, crea, vamos a creer en que los ciudadanos son maduros para elegir lo que tengan que elegir. Bueno, pues entonces, si yo a usted puedo, sí o no, pagarle su sueldo como político, porque yo no estoy únicamente pagándole sueldo al presidente de gobierno, que eso sería lo normal, sino también estoy pagándole el sueldo al presidente del Partido Socialista y al presidente de cualquier partido político, no solo de un cargo público, sino porque es que los partidos políticos están sostenidos obligatoriamente por nuestros impuestos. Y ahora resulta que ese señor le parece mal, o sea, dice que va a denunciar, ¿no?, que va a denunciar los acuerdos de la relación entre el Estado y la Santa Sede, y en concreto también pues esta forma de financiación que posteriormente pues la Iglesia pues acordó en relación con el gobierno español cuando el gobierno socialista estaba gobernando. Es que no sabemos por dónde nos pega el aire. O sea, la Iglesia llega a un acuerdo con el Partido Socialista cuando él está gobernando para este modelo de financiación, y ahora resulta que ellos mismos, pasados unos años, como han aumentado los aires anticlericales y como ahora nos pegan unos vientos del laicismo, pues entonces resulta que donde dije digo Diego. Y dice uno, a ver si termina, a ver si termina este viento y cuando nos siga, cuando nos termine de dar vueltas la cabeza encima del cuello, a ver si hay suerte y se nos queda la cabeza mirando hacia adelante, porque no sabemos por dónde nos pega el aire. Por lo tanto, yo diría esto en primer lugar, y además me vais a permitir que diga una cosa más para que nos demos cuenta de la auténtica incongruencia en la que estamos, ¿no? Se dice que, bueno, que esta forma de financiación hay que acabar con ella y que vamos a buscar otra. Y la otra dice es, bueno, pues que aumentar la desgravación hacia que cuando los fieles católicos den donativos directamente, no a través de la X del IRPF, cuando se den donativos a la Iglesia, pues que entonces se desgrave, así sea una especie de un apoyo a la desgravación. Bueno, pues a ver si nos aclaramos, porque resulta que aquí las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde hay una autonomía fiscal, en las Juntas Generales de Guipúzcoa se aprobó hace 2 años, con los votos a favor de Bildu y del Partido Socialista, repito, se aprobó con los votos a favor de Bildu y del Partido Socialista, pues el hecho de que se derogase esa exención, o esa desgravación, perdón, la desgravación a los donativos que la Iglesia Católica recibía, y si no derogase, por lo menos se redujese muy sustancialmente. O sea, que es que aquí resulta que coge el Partido Socialista junto con Bildu y hace que se reduzca sustancialmente la desgravación en los donativos que se hacen en la Iglesia Católica. Y ahora cogen y esa convención nacional dicen, pero si no sabemos por dónde nos pega el aire. La verdad es que creo que es una muestra de irresponsabilidad muy grande el que los partidos políticos jueguen al electoralismo con ciertos temas que son delicados. Por ejemplo, haciendo del anticlericalismo o del laicismo, haciendo de ello un instrumento electoralista. Ven que van perdiendo terreno electoral, y entonces hacen una especie de apuesta por decir, a ver, como hoy en día tenemos esta especie de ambiente anticlerical, a ver si azotando por aquí, a ver si jugando esta baza, esta baza que pues muchos medios de comunicación pues de anticlericales han ido suscitando pues un clima anticlerical, a ver si sumándome o montándome en esa tabla de surf, pues me gano unos votos más, ¿no? Que por cierto, es curioso que con toda la que está cayendo, me refiero de este ambiente anticlerical, etcétera, lo curioso es que en los últimos 6 años, 7 años, hay 1 millón más de españoles, de contribuyentes, que van poniendo su X en la casilla esa del 0,7%. Es curioso. Quiere decir que la gente no es tan manipulable. La gente piensa por sí misma, está harta de que intenten manipularla, ¿no? Creo que es una irresponsabilidad muy grande el hecho de que salga ahora un partido queriendo ganar, ¿no? Y por unanimidad, ¿no?, en su convención, pues han decidido denunciarlos. El acuerdo del año 1979 entre la Iglesia y el Vaticano es una irresponsabilidad, sobre todo cuando no hay claramente una alternativa ni hay un consenso en una cosa de ese estilo. Es una irresponsabilidad y supone pretender conducir una nación por el camino del partidismo y no por el camino de un consenso social. Y cuando se dice que esta es una apuesta por la laicidad, se olvidan que la Constitución española ni siquiera menta la palabra laicidad o laico. La Constitución española no es laica. Esa palabra no sale allí para nada. Dice que es aconfesional, que es distinto. Aconfesional quiere decir, bueno, es que reconociendo la importancia del hecho religioso, nosotros no tenemos ninguna confesión religiosa particular, y tanto un musulmán como un cristiano como un protestante, etcétera, pues se tienen que sentir en casa, porque somos aconfesionales, pero no laicos laicistas. Eso no lo dice la Constitución, eso se lo han sacado de la manga. Y dicen que la Constitución es laica, porque lo diga usted, pero allí no lo pone. Ahí dice que es aconfesional. Y la palabra aconfesional es una palabra que sugiere respeto al hecho religioso, pero nosotros no nos casamos con ninguna confesión concreta. Eso significa aconfesional. Mientras que la manera en la que utilizan la palabra somos laicos laicistas quiere decir un no reconocimiento del hecho religioso. Por eso, un servidor pues se ha atrevido esta semana a lanzar a las redes sociales, lo hice ayer, pues un mensaje que desde luego he observado que, como lo he lanzado en un momento abonado, se ha difundido como la pólvora. Y el mensaje es el siguiente: el laicismo se está convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante. Es una nueva ideología, es una nueva dictadura. El laicismo se está convirtiendo en una ideología autoritaria e intolerante. Y he puesto para iluminarlo, pues una viñeta, un chiste de Rubio, de este famoso dibujante, que dice, sale un señor con cara de perplejidad diciendo: soy católico, si alguien se siente ofendido, le ruego me perdone, no era mi intención. Bueno, pues con un poquito de sentido del humor, vamos a seguir adelante, y yo creo que una buena música que nos relaje, como la de Juan Luis Guerra, pues puede ser adecuada para este momento. Mi padre me ama. Mi padre me ama tanto que dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Me conviene no olvidarlo nunca. Nuestro Padre nos ama tanto que nos ha vestido de una ropa de gala, y esa ropa de gala es que hemos sido revestidos de Jesucristo. Bueno, hoy como llevamos el programa que con temas que la verdad es que exigen tiempo, vamos a reducir un poco el formato del programa y vamos a entrar directamente en las últimas de las secciones. Una gota en el océano. Una gota en el océano. Bueno, pues esta gota en el océano, esta gotita en el océano, que por mi parte es una gotita, pero por parte del Papa Francisco es un tsunami, pues es, creo que, la reflexión sobre su comunicación. Este fin de semana ha tenido lugar en Barcelona, hemos sido magníficamente acogidos por el señor Cardenal de Barcelona, ha tenido lugar el encuentro de obispos responsables de la pastoral de la comunicación de las conferencias episcopales de Europa. Sabéis que existe en Suiza, ahí está la sede del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. Bueno, pues un servidor está allí metido en el tema de los medios de comunicación y hemos tenido ese encuentro en Barcelona este fin de semana. Y a mí me ha tocado pues hablar y reflexionar sobre la comunicación del Papa Francisco en estos primeros 8 meses de su pontificado. Y por eso he lanzado ahí en las redes, quien desee pues puede tener la ponencia entera, o son 9 folios de la reflexión que yo allí compartí sobre cómo es la comunicación del Papa Francisco. Por eso me he atrevido a decir que es una gotita en el océano, pero una gotita que es un tsunami, porque es que el Papa Francisco ha generado un cierto terremoto, ¿no? Ha movido las aguas, ha sido un don de Dios para que la presencia del Señor se haya movido. Entonces vamos a ver, ¿no? No puedo pretender yo ahora aquí en 10 minutos, como quien dice, hacer un resumen de la ponencia, pero sí me voy a atrever, ¿no?, a decir las 3 o 4 cosas sustanciales que allí hablamos. En primer lugar, no se trata de decir que el Papa Francisco tenga determinadas dotes de comunicador. Si comenzásemos a plantearlo así, seguro que aquí iba a venir el Papa Francisco y nos iba a decir, pero no digáis tonterías, que yo tengo la misma capacidad de comunicación que cualquiera. No se trata de cualidades personales, que sí que las tiene, ¿eh? Pero la clave no está tanto en las cualidades personales, sino en que hay un plan providencial de Dios. Un plan providencial en el que se inserta la llegada del Papa Francisco. Esa es la primera cosa que yo quise subrayar en aquella charla. Es decir, la llegada del Papa Francisco está insertada en un kairós, o sea, en un momento de gracia, en un plan providencial. Un plan providencial que además comenzó con un gesto profético de Benedicto XVI, que realizó una renuncia que a todos nos dejó sorprendidos, nos descolocó. Y esa renuncia, que el Papa no era consciente de ello, estaba preparando el terreno para una acogida a un nuevo pastor que iba a llegar, que él no sabía quién iba a ser, pero que el Espíritu Santo lo sabía, y la renuncia de Benedicto XVI hizo que muchos corazones que tenían un juicio muy negativo, muy duro de la vida de la Iglesia, dijesen, oye, este hombre era un hombre bueno, este Benedicto XVI nos ha demostrado con lo que ha hecho que él no busca nada para sí mismo, que él quiere el bien de la Iglesia. Que aquí no es verdad eso de que si la jerarquía, no sé qué, no, que este no busca su protagonismo personal de ninguna manera. Y luego además la forma en la que tuvo lugar la elección del nuevo Papa también dejó patente que no había ninguna estrategia humana. O sea, que es que dije, no, oye, los cardenales se han reunido, han pedido la luz del Espíritu Santo, han puesto a toda la Iglesia a rezar, nosotros nos hemos hecho un lío aquí de candidatos, de tendencias y no sé qué, y es obvio que no había una estrategia humana, que es que, que por lo visto, a ver si va a ser verdad eso de rezar al Espíritu Santo y dejarse iluminar por él, a ver si va a ser verdad tú, ¿no? Entonces, se ha subrayado la universalidad de la Iglesia y ese factor de la confianza en que el Espíritu Santo mueve la Iglesia. Y eso ha supuesto que sin estrategia humana, los medios de comunicación han puesto entre paréntesis, aunque solo sea parcialmente, los prejuicios con los que anteriormente juzgaba la vida de la Iglesia. Es como si se hubiese roto una especie de cerco mediático en torno a la Iglesia, o como si se hubiese producido una especie de tregua en medio de una estrategia anticlerical y laicista. Y resulta que al Papa se le ha comenzado a querer, a tenerle cariño. Y cuando se quiere, uno puede conocer mejor, ¿eh? San Agustín decía aquello de que para poder amar hay que conocer, pero también para poder conocer hay que amar. Si tú no amas a una persona, no vas a entender lo que te dice. Tienes una serie de prejuicios que, diga lo que diga, ya lo vas a rechazar, ¿no? Y con el Papa se ha producido una acogida afectuosa que supone un voto de confianza que permite comenzar a entender, ¿eh? Comenzar a entender. Y de hecho, pues bueno, pues ha sido una especie de milagro que la Iglesia, estando en un momento muy duro, de un desgaste muy duro, que si el Batilix, que si el mayordomo del Papa, que si el lío de que si el IOR o el Banco Vaticano, no sé qué, o sea, estando en un momento muy duro, ha habido un momento, ¿no?, un soplo de gracia que ha hecho que, oye, el momento de crisis se ha transformado en un momento de gracia, ¿eh? Dejando patente que la Iglesia no solo es apostólica, que lo es, ¿no?, sino que también es carismática. Bueno, a eso me refiero, que este es el kairós, el kairós de Dios, ¿no?, en el que ha llegado el Papa Francisco. Ahora, ha llegado él, y vamos, lo que yo quise subrayar, ¿no?, en esa ponencia del sábado en Barcelona, pues ha llegado él, y Dios se ha servido de un hombre para abrir los ojos, a lo que es el misterio de la Iglesia. ¿A qué me refiero? A ver, creo que el Papa Francisco es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Que esto hace, ahora voy a matizar un poco esto que he dicho. Esta distinción entre ser profundamente tradicional y al mismo tiempo ser nada conservador ayuda mucho a entender verdaderamente qué es la Iglesia. Porque el Papa es profundamente tradicional en el sentido teológico de la palabra tradición, que es, pues es las raíces de nuestra fe. El Papa es un hombre que hace continua referencia al catecismo de la Iglesia Católica, que utiliza habitualmente en sus discursos muchos conceptos que están olvidados por la modernidad, como por ejemplo el influjo de Satanás en la vida, en nuestra vida, el peligro de mundanización. Hay que ver la cantidad de veces que el Papa se refiere a la acción de Satanás y del diablo entre nosotros. Es un hombre profundamente tradicional y no se anda con tonterías, con temas doctrinales. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, a un sacerdote australiano, un tal Reynolds, que había estado allí capitaneando la reivindicación del matrimonio homosexual y no sé qué cosas y tal y cual, pues le penó con la pena de excomunión el Papa a ese sacerdote. No se anduvo con chiquitas. O sea, es decir, el Papa es un hombre profundamente tradicional. Otra cosa es que luego los medios de comunicación, cada uno intenta coger una cosa y según la imagen ideológica que pretenda hacer de la persona. Pero al mismo tiempo es un hombre nada conservador. Nada conservador. Porque a veces confundimos ser conservador con ser tradicional. Y no es verdad. Ser conservador muchas veces es conservar mis privilegios, conservar mis comodidades, conservar mi estatus social. Y eso no tiene que ver nada con la tradición. A veces confundimos ser conservador con ser conservaduros. Me refiero a duros euros, o sea, conservar mis privilegios económicos, conservar mi estatus. No. El Papa es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Y eso hace que eso le capacita mucho para ir a la esencia, para ir al meollo, a la conversión, a la raíz evangélica, a la tradición de la Iglesia desde la cual se interpreta correctamente la Sagrada Escritura. Es una gran potencialidad, pues, para la comunicación la que tiene. Bueno, Es verdad que existe un intento de manipulación y de distorsión de muchas cosas que dice el Papa, pretendiendo como si el Papa fuese a cambiar la moral de la Iglesia y tal. Bueno, esos intentos de manipulación es verdad que tienen sus días contados, porque claro, al Papa cuando le preguntan así sobre cuestiones dice: oye, yo soy hijo de la Iglesia, por lo tal yo estoy plenamente adherido a la fe de la Iglesia, pero déjenme ustedes que yo me exprese a mi manera. Porque lo típico es que los medios de comunicación, ellos, sean los que a la Iglesia le pretenden hacer hablar exclusivamente de lo que a ellos les interesa, ¿no? Claro, pues te ponen el micrófono, te ponen la alcachofa delante y lo que quieren es que tú hables, pues eso, ¿no? Del aborto, de la homosexualidad y no sé qué. Y si tú hablas de otras cosas, a mí no me sermonees. Sino... Y creo que el gran valor del Papa Francisco es el que él haya cogido la rienda de la comunicación sin permitir que sean los medios los que le impongan a él los temas, sino ser él el que lleve adelante, ¿no?, la agenda de la comunicación, de manera que los medios den noticia de lo que él dice y no le obliguen a hablar de lo que ellos quieren, que es distinto, ¿eh? Entonces, él dice, a ver, lo primero aquí es la comunicación del querigma y lo segundo es una catequesis profunda. Y lo que es un milagro, por ejemplo, es que todas las mañanas, que ahora mismo pues el Papa lo estará haciendo, en la capilla de Santa Marta, él tenga una homilía espontánea, directa, además no leída, y que todos los medios de comunicación dentro de un rato comiencen diariamente, que eso es un milagro, hacer una especie de resumen de prensa de lo que el Papa ha dicho por la mañana, hablando de la palabra de Dios, ¿eh? O sea, el gran milagro es que el querigma, que la noticia de la salvación de Dios, haya pasado a ser noticia de los medios generalistas, de las terminales de la comunicación. Eso es un milagro. Es un milagro de que el querigma y la catequesis haya pasado a ser noticia. Creo que, por lo tanto, es un don de Dios para la comunicación de la Iglesia. Yo me atrevería a decir que aquí la clave está en tres cosas. Me refiero en cuanto a carismas particulares del Papa Francisco. En primer lugar, la coherencia. Estamos en un mundo que valora mucho la coherencia. O sea, es decir, la credibilidad, que una persona sea auténtica, ¿eh? Y bueno, pues se valora mucho que el Papa sea un hombre pobre, desprendido, amante de la austeridad. Se valora mucho eso, ¿eh? Se valora mucho. Pues el hecho de que el Papa signifique, testifique claramente su amor por los más pobres de entre los pobres, su viaje a Lampedusa, los signos que allí realizó, como el báculo de madera de cayuco, que utilizase un altar sobre una patera, su acceso pues a los vehículos sencillos, el subir también él directamente al avión y bajar cogiendo su propia cartera en la mano, el lavatorio de pies en una cárcel de jóvenes en la celebración del Jueves Santo, la forma en la que él tiene de abrazar pues entrañablemente a los enfermos. No sé si habéis visto por ahí una foto que ha corrido del Papa tocando, abrazando, besando una cara deforme de un enfermo con una deformidad tremenda, ¿no? Y cómo pues lo hace sin ningún gesto de asco, ¿no? O sea, amándolo. Yo creo que obviamente eso es muy importante en la comunicación. Segundo lugar, la valentía. La valentía es muy importante. Es la típica, la famosa frase del Papa. Yo prefiero una Iglesia accidentada por haberse arriesgado, que una Iglesia enferma por haberse quedado encerrada en casa. A ver, si nos tenemos que pegar un tropezón, ya nos levantaremos, pero prefiero una Iglesia accidentada por habernos arriesgado que enferma por quedarnos en casa. Claro, es que si te pones, te pueden pegar una torta. Alguno dice, para que no me peguen, me voy a esconder. Ya, pero así no evangelizamos. O sea, es decir, creo que aquí hay otro componente, que es el de la valentía. El de la valentía. Que el Señor da esa gracia. Tú fíjate, el Papa, anda que él no se sentirá poca cosa, pero sin embargo se sabe que es enviado. Entonces, como se sabe que es enviado, él no tiene derecho a quedarse en casa. Creo que esa es otra de las claves. Otra clave importante es la del cristocentrismo, o sea, la de la fe viva. O sea, la Iglesia como él dice, no debe de ser autorreferencial. La enfermedad típica de la Iglesia es pretender ser autorreferencial, o sea, mirarse al ombligo, mirarse a sí misma. Decía el Papa, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio, encorvada, que es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual. A ver, menos clericalismos, menos bobadas, menos pues intentos de servicio de la Iglesia para tener yo mi puesto, mi no sé qué, y más centrarnos en Jesucristo. Yo creo que esta es otra de las claves, ¿no? Otra de las claves del Papa Francisco, el cristocentrismo, ¿no? Que del cristocentrismo se lleva a la transparencia. Transparencia que, por cierto, pues fijaros si ya Benedicto XVI y Juan Pablo II habían avanzado en ella, que habían avanzado muchísimo, porque es que hay que reconocer que la Iglesia, pues sin mala intención, pero durante muchos años, pues tuvo una política de silencio, de no dar noticia de las cosas, que da pie a muchas incomprensiones. Un silencio de otros tiempos en los que pues lleva a ataques indiscriminados hacia la Iglesia, a falsas acusaciones. Entonces hay que acabar con esa especie de secretismo que es un error. O sea, hay que tener capacidad de traslación y de comunicación. Y creo que, como he dicho, ¿no? Pues ya los pontificados anteriores habían avanzado mucho en eso. Que en la Iglesia hay un problema, hay un escándalo. A ver, a los primeros que nos interesa aclararlo y sacarlo fuera es a nosotros, no que nos lo saquen desde fuera. Pues porque nosotros queremos que somos los que más interesados estamos en que la Iglesia sea santa, Luego, nada de tapar cosas, nada de tapar. Sencillamente vamos a intentar sacar fuera, porque como decía Benedicto XVI, el mayor enemigo de la Iglesia lo tenemos dentro, no está fuera, que es nuestra falta de santidad, O sea, y por lo tanto la clave está en la conversión. Y sería un error por el hecho de que nos estén atacando desde fuera, que nos están atacando, que nos pensásemos que nuestro mayor problema es esos que nos atacan desde fuera. No, no. Nuestro mayor problema es nuestra falta de santidad. Porque si fuésemos santos, hasta los ataques que vienen de fuera serían pues una auténtica gracia de Dios que nos harían crecer. En resumen, pues a quien se anime, ahí le ofrezco la lectura de esta ponencia de la comunicación en el Papa Francisco. Yo creo que él es un hombre, es un don, un hombre de Dios, que no tiene conciencia alguna de estar llevando adelante ningún plan de comunicación para nada. Pero es que Dios se sirve de nosotros como altavoces y se mueven corazones. Y se han movido muchos corazones, se han movido. Y Dios se ha servido de que se ha cambiado esa antipatía por un cariño concreto, pues se ha servido sencillamente para poder comenzar a acercar el Evangelio de Cristo a muchas personas alejadas. Bien, hasta aquí nuestra reflexión. Seguiremos adelante en este programa de Sexto Continente, que sabéis que lo realizamos todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Pero nos queremos despedir, porque las buenas costumbres hay que mantenerlas, nos queremos despedir con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepara senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón. Alístate, pueblo de Dios. Dios, prepara.